Los niños pueden salir, mientras quiero invitarle, hermano, busque conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, unos versículos. Vamos a leer solo el versículo 8, porque creo que esta historia ya la mayoría la conoce, y si no, ahorita le voy a dar así rápidamente lo voy a poner en contexto. 1:8 del primer libro de Samuel, ¿ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo, dice la palabra de Dios. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Siéntese, por favor. Dice: y Elcana dijo a su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana le contestó, pues que no, ¿verdad? Mire, hermano, una de las cosas importantes que yo quisiera que en esta hora pudiéramos llevarnos todos en nuestro corazón es poder entender, hermano, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, cubre muchas cosas que a veces usted y yo no estamos disfrutando, que no estamos tomando, que no estamos recibiendo. Si yo en esta mañana le preguntara, hermano, ¿qué prefiere, estar sano o ser rico? ¿Qué escoge? ¿Ser sano? ¿Qué escoge, ser salvo o ser sano? ¿Ser salvo? ¿Qué escoge, ser rico o ser guapo? Bueno, los que nacimos guapos no tenemos mucho que escoger. ¿O qué prefieres? ¿Ser feliz, verdad? ¿O tener estabilidad? Y entonces, vivimos en una ambivalencia en este mundo, hermano, en el que se nos hace creer que tenemos que escoger una cosa u otra, ¿sí? Como que no podemos tener acceso a todo, ¿sí? O no tenemos acceso a cosas que son buenas, tenemos que escoger una o la otra. De hecho, si te das cuenta aquí en el pasaje que acabamos de leer nosotros, dice que Ana ya tenía un buen marido, ¿sí? ¿Cuántas mujeres quieren un buen marido o tienen un buen marido, sí? ¿Ya? Okay. Pero ella no solamente quería un buen marido, ¿qué quería también? Quería también buenos hijos, ¿sí? Y entonces nos vemos aquí en la situación muchas veces que estuvo Ana. Ana ya tenía algo bueno, él tenía un buen marido, pero en su corazón sabía que ella había sido diseñada para tener hijos, no solamente para tener un buen marido. Tú, qué bueno que ya tengas un buen marido. Si todavía no te casas, tienes que pedir un buen marido. Pero esta mujer no se conformaba solamente con un buen marido. También quería tener hijos. Porque una mujer, la mujer, ha sido diseñada ¿para qué, hermano? Para tener hijos. Así es que Ana se sabía incompleta. Sabía que algo le faltaba. Y entonces, por ahí, hermano, Elcana trata como de consolarla, de persuadirla. Y dice que hasta le daba una parte mejor a ella que a su otra esposa, porque tenía dos esposas, esta Elcana, que la otra sí podía tener hijos. Y entonces, como para compensar, le daba una mayor porción a Ana, como para equilibrar las cosas. Y le decía: mira, Ana, ¿por qué estás triste? Yo no entiendo por qué estás afligida, ¿por qué no comes? ¿Sí? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y la respuesta es no, porque no es lo mismo un marido que un hijo, o sí, hay maridos que parecen hijos, la verdad, y las esposas tienen que tratarlos como si fueran hijos, ¿a poco no? ¿Sí o no las mujeres? Digan amén. Ah, no. ¿Sí? Y en esta hora, fíjate que hay ciertos versículos de la Biblia, hermano, que yo quiero compartir contigo hoy, que muchas veces parece que la Biblia nos da a escoger y que tenemos que conformarnos con una cosa u otra, pero tenemos que entender que en la cruz del Calvario Cristo ganó ya muchas cosas por nosotros. Hace rato te pregunté qué prefieres, ser sano o salvo. La realidad es que Jesús ganó las dos por ti. Tú puedes ser salvo y puedes ser sano. ¿Por qué te tienes que conformar con una o con otra? Si el Señor en la cruz del Calvario ganó las dos para cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es lo que el Señor hizo, hermano, para nuestras vidas. Quiero invitarte, esto salió a raíz de cuando estuve leyendo el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, hermano. Quiero que me acompañes ahí. Hay algunos versículos que a veces, hermano, creo que no los interpretamos de la manera correcta y nos vamos con la finta, hermano, de que tenemos que escoger. Proverbios capítulo 15, hermano, versículo 8, perdón, que el versículo 16, y ahorita voy a leer algunos textos más que tienen que ver con el mismo tema. Proverbios capítulo 15, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Dice así, fíjese lo que dice. Dice, mejor, óyeme leerlo, es más, dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Sí? Otra vez, dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Sí? Ahora, este texto, hermano, quizá usted y yo lo podamos malentender. Le voy a leer otro versículo que está en Proverbios 16:8. Si quiere, yo se lo leo. Fíjese lo que dice: mejor es lo poco en justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Sí? Otra vez, mejor es lo poco en justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y todavía hay uno más, Proverbios 28:6. Dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso camino y rico. ¿Sí? Dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso camino y rico. Diga conmigo pobre. Diga conmigo rico. ¿Qué es mejor, ser pobre o ser rico? ¿Es mejor ser pobre o ser rico? Ahora, ¿es mejor ser pobre y temer a Dios o ser rico y ser impío? Ahora, aquí el problema, mira, ahí está el texto, ¿no? Ahí está escrito. Aquí el problema, hermano, es que hemos malentendido lo que en este caso Salomón quería enseñarnos. Él no quería exaltar al pobre. Él más bien quería que nos diéramos cuenta, hermano, que ser rico y perverso es mucho menos que ser pobre, hermano, e íntegro. Ser pobre e íntegro no es lo normal. No debería de ser lo normal, ¿sí? Lo que trata de Salomón, hermano, es como de exaltar, hermano, o querer exaltar, hermano, o más bien querer minimizar, es la palabra correcta. Él quiere minimizar al rico perverso. Lo quiere hacer menos cosa que al pobre, que es de alguna manera, hermano, temeroso de Dios. Espero que me dé a entender de lo que le trato de transmitir, hermano, ¿sí? Ahora, con esto nos podemos ir con la finta y decir, bueno, Dios quiere que seamos justos y pobres. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, hermano. ¿Y entonces por qué usted es justo y pobre? Ahora, de esto hay algo peor. ¿Qué es lo peor de esto? Ser pobre y ser injusto. O sea, ser pobre y perverso, pobre de usted, hermano. O sea, esa es la peor condición en la que puede estar. Pero de esto hay algo mejor. Usted puede ser íntegro, hermano, y puede ser próspero. ¿O no? ¿Sí? Y en realidad eso es lo que la Biblia quiere que aprendamos, hermano. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para usted. No que sea un pobre justo, sino que sea, hermano, que sea íntegro y que sea próspero. La Biblia habla, hermano, de que el plan de Dios es prosperarnos. Dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la Biblia, hermano, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice después? Entonces harás prosperar tu camino y todo, diga todo. ¿Y qué es todo, hermano? Todo te saldrá bien, ¿sí? Todo te saldrá bien. ¿Usted lo cree? Sí, hermano, yo lo creo. La Biblia habla, hermano, de que Dios quiere prosperarnos. Dios prospera a los diligentes, a los trabajadores, a los honestos. Esos son los íntegros, esos son los justos. Dios los quiere prosperar. Pero entonces me doy cuenta, hermano, que muchas veces nos conformamos con una cosa u otra. Usted como a la manera, como que el diablo te dice, bueno, mira, tienes a Dios en tu corazón. Eso es lo importante, ¿verdad? Aunque no tengas nada que comer, pero lo importante es que eres salvo. Eso fue lo que le dijo el Cana a Ana. ¿Qué dijo Ana? No, porque Dios me hizo también para tener hijos. Dios, hermano, nos hizo a nosotros como sus hijos. Tenemos el derecho, hermano, de ser prosperados y de ser bendecidos y de tener lo necesario. Tú puedes tener ambas cosas, hermano, si tú lo crees, si tú confías en Dios. ¿Sí? Mire, vamos a ver otro ejemplo. Le voy a poner otro ejemplo que está ahí mismo en Proverbios, hermano. Proverbios 15, 17. Proverbios 15, 17. Dice, 15, 17, dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado, donde hay, le voy a leer otro, Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco, diga bocado seco. ¿Alguien ha comido un bocado seco? Fíjese, dice, mejor es un bocado seco, pero en paz, que casa de contiendas llenas de provisiones. Ajá. Dice, mejor es tener, ahora aquí volvemos al mismo punto, hermano. ¿Sí? Quiero aclarar que eso del buey engordado, hermano, no tiene que ver con el marido. Ese no es el marido ni es el buey engordado. Porque se comía buey engordado en aquel entonces. Sí, porque muchos dicen, sí, tengo buey engordado y odio, ahí en mi casa. Dice la Biblia, hermano, aquí, que usted y yo, mire, aquí hay algo interesante. Dice la Biblia, o sea, si tú tienes mucha provisión, pero no hay paz en tu casa, de nada sirve que tengas la despensa llena, si estás como perro y gato. Si tienes todo lo necesario, pero te estás peleando todos los días, dice, es mejor alguien que solamente come frijoles, ¿sí? Que no tiene mucho, pero que está en paz. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? ¿Que Dios quiere que comamos frijoles, hermano, todos los días en paz? No, ¿sí? No, dice ahí, ¿verdad? Que no es mejor, no es que Dios quiera que nos tenga comiendo bocados secos. Dios no quiere que comamos bocados secos. Él quiere que usted coma manjares, que tenga provisiones, pero ¿cómo, hermano? ¿Sí? De esto todavía hay una peor condición. Porque si usted tiene pocas provisiones y está peleándose, hermano, usted está peor. ¿Sí? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted tenga la despensa llena, ¿sí? Y que esté en paz y en amor con su familia. En otro texto también lo dice la Biblia, que es mejor tener un pedacito de rincón en un tejado que una casa grande donde hay una mujer rencillosa. ¿Sí? Entonces, ¿quiere decir que no debemos tener casas grandes? No. Lo que Dios quiere es que tengamos mujeres que no sean rencillosas. Y hombres también que no sean rencillosos. ¿Sí? Dios no tiene problemas, hermano, con darnos, con bendecirnos. Pero a veces hemos malentendido, de alguna manera, malas cosas. ¿Sí? Porque queremos escoger una cosa u otra. ¿Sí me va entendiendo o como que lo voy ahí llevando mal? Ahora, hay una condición para esto, porque mire, para llegar a esto o lo anterior, bueno, es más, le voy a decir otro texto, a ver, vaya conmigo, hermano. Proverbios 16:32. Dice, Proverbios 16:32. ¿Se da cuenta que entonces aparece la palabra mejor? Siempre hay algo mejor. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Ajá. Y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Ajá. ¿De qué está hablando aquí, hermano? De dominio propio. ¿Sí? Lo que dice la Biblia es que aquel que tiene muchos éxitos, pero no logra tener dominio sobre su carácter, es peor que alguien que de verdad tiene dominio propio, hermano. ¿Sí? Me gusta otro texto, hermano, en el Nuevo Testamento, porque Jesús lo pone de otra manera. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18, dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo, porque es mejor que te vayas a la vida eterna cojo o manco, que te vayas completito, ¿a dónde, hermano? Al infierno. Pero todavía hay algo mejor. ¿Qué sería lo mejor? Que te vayas completo al cielo. Lo peor es que te vayas completo al infierno. Eso sí es lo peor que te puede pasar. Me gusta cómo Pablo también lo dice, 1 Corintios 7:9. Fíjese, pero si no tienes don de continencia, le dice a los jóvenes, cásense, porque es mejor casarse. ¿Es mejor casarse que qué? Que estarse quemando. Habla del dominio propio. Hay jóvenes, hermanos, que tienen problemas para tener dominio sobre sus apetitos, ¿sí? Sobre sus manos, dice la hermana, ¿verdad? Sí. Le decía, es que decía una novia, una muchacha, es que mi novio creo es el tentador, porque... Ahora, este texto, hermano, en particular, también lo hemos malinterpretado. Porque, ¿qué le decimos a los chavos? Pues ya cásate, ¿no? Para que no te quemes, mejor cásate. Pero entonces se están casando por el motivo incorrecto. Nadie se debería de casar nada más por la calentura que trae. De veras. Eso no es lo que Pablo quería enseñarnos, ¿sí? ¿Qué es lo mejor de eso? ¿Qué es mejor que casarse para no quemarse? Dominio propio, hermano, de tal manera que no me tengo que casar nada más porque la calentura se me sube. Que no me tienen que cortar una mano o no me tengo que sacar un ojo porque tengo dominio sobre mi cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Que no tengo problema para conquistar otras cosas porque tengo la capacidad de conquistarme a mí mismo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un espíritu que nos ha dado, hermano, poder, amor y dominio propio. Eso es lo mejor, hermano. Jóvenes viviendo con dominio propio, eso es lo mejor y esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere en la iglesia jóvenes que se tengan que casar porque pues se van a quemar. Esa no es la voluntad de Dios. Y así en una época, hermano, se enseñó al grado de que se hacían matrimonios infelices porque se casaban por el motivo incorrecto. Muchachas, ¿qué quieren? ¿Un novio guapo o con dominio propio? Pues las dos. Ya me va entendiendo. ¿Sí? Muchachas, ¿qué quieren? ¿Un novio que sea guapo, verdad? ¿O que tenga para mantenerlas? Las dos. ¿Sí? Sí, sí puedes escoger ambas. Sí hay, sí existimos. ¿Verdad? Hay muchos todavía, hermano. De alguna manera, hermano, ¿por qué le estoy diciendo todo esto, hermano? Mire, porque a veces hasta en la misma iglesia nos conformamos con una cosa u otra. A veces decimos, a veces se critica, hermano, y decimos, ¿qué prefiere usted, hermano? ¿La presencia de Dios? ¿Una iglesia chiquita pero con la presencia de Dios? ¿O una iglesia grande sin la presencia de Dios? Bueno, obviamente lo primero es mejor, pero lo mejor sería tener una iglesia grande con la presencia de Dios. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, hermano. Lo que pasa es que nos conformamos con buscar una cosa y no la otra. Porque pensamos que entonces estamos a lo mejor atentando contra algo que el Señor quiera, pero no es así, hermano. Lo que yo veo en la Biblia es que tú puedes anhelar y puedes buscar y puedes pedir lo que de acuerdo a la palabra de Dios es correcto, hermano. Lo que sea correcto. Tú puedes pedirlo, hermano. Entonces la voluntad de Dios es una familia donde reine el amor, la armonía, la paz, donde esté la provisión de Dios, donde esté la bendición de Dios, donde haya dominio propio, hermano, donde esté la presencia de Dios. Ese es el ideal de Cristo, hermano. Pero ¿cuál es el secreto, hermano? Bueno, también la Biblia lo dice, Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor Jesucristo lo dijo claramente, hermano. Más buscad, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. O sea, de todas estas alternativas que estamos hablando, lo importante es saber qué se tiene que buscar primero. Algo tienes que buscar primero para que después venga la consecuencia. Si yo quiero una iglesia grande llena de la presencia de Dios, hermano, ¿qué es lo primero que tengo que buscar, hermano? ¿La iglesia grande o la presencia de Dios? La presencia de Dios. La consecuencia va a ser ¿qué, hermano? Una iglesia grande llena de la presencia de Dios. Por ejemplo, mejor es ser íntegro, aunque seamos pobres, dice ahí Proverbios, que rico, perverso. Yo le pregunto, ¿usted qué tiene que buscar primero, la integridad o la riqueza? La integridad. Muchas veces usted quiere jalar la carreta con el caballo. ¿Sí? Si usted quiere jalar la carreta con el caballo, no le va mucho a funcionar. Usted tiene que aprender, hermano, a poner las cosas en orden. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús que hay que buscar primero? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué va a pasar con lo demás? Le va a ser añadido, hermano. ¿Sí lo creo o no lo creo, hermano? Porque a veces pensamos como Marta y María, ¿no? Usted se acuerda que hubo ahí un problema porque mientras Marta estaba afanada trabajando, hermano, entonces María estaba a los pies del Señor escuchando y Jesús dijo unas palabras. María escogió la mejor parte. ¿Quiere decir entonces que Jesús dice, hermano, que hay que tener la casa desordenada, pero venir al culto? ¿Sí? No, hermano, yo tengo un desastre en mi casa, pero vine a la iglesia, ¿verdad? O sea, esa es la voluntad de Dios. No. Usted tiene el deber de tener su casa ordenada y también de venir a buscar a Dios. Lo que María estaba haciendo era hacer las cosas en el orden correcto. Marta las estaba haciendo al revés. ¿Qué es más importante, buscar a Dios o trabajar? ¿Qué tienes que hacer primero? También tienes que trabajar. Pero si lo haces de la manera correcta, Dice la Biblia que entonces lo demás te vendrá por añadidura, hermano. ¿Sí? Yo le pido mucho al Señor, hermano, que seamos una iglesia llena de su presencia, hermano. Pero estar lleno de su presencia no está peleado, hermano, con ser una iglesia grande o con ser una iglesia próspera. Yo quiero, hermano, que usted aprenda a anhelar todas las cosas que Dios tiene para usted. No se conforme, hermano, porque aquí la Biblia dice que las promesas son para todos sus hijos y los que estamos aquí somos sus hijos. ¿Sí o no, hermano? ¿Sabe que a veces, hermano, yo a veces me empiezo a sentir un poco mal? Cuando empiezo a ver, hermano, vamos a decirlo, yo empiezo a mirar la situación, hermano, dentro de la iglesia, y a veces yo me siento mal de sentirme más bendecido que otros. Y entonces fíjese cómo está de torcido nuestro pensamiento, porque a veces le digo, no, Señor, debería estar yo más amolado para que todos estemos igual de amolados. ¿Ese es el pensamiento correcto? No, Dios dice no, lo que yo quiero es que todos estén igual de bendecidos que tú. Ahora, ¿usted puede creer eso, hermano? ¿O no lo puede creer? Yo soy hijo de Dios, ¿usted es hijo de Dios? Dios me ha bendecido, hermano. Dios me ha bendecido. Y es por su gracia. ¿Sabe cuál es mi secreto? Aprendí a darle el lugar correcto a las cosas. Aprendí a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Aprendí a dar primero para las cosas de Dios. Aprendí a hacer primero lo que tenía que hacer primero. Todo lo demás empezó a añadir. Dice que la mujer prudente es herencia de Jehová. Jóvenes, aprende a amar a Dios primero. Dios se encargará de traerte una mujer que sea prudente. ¿Sí? Es la consecuencia de, pero si tú no vienes al templo por andar buscando la mujer prudente, no te vas a encontrar una mujer prudente, te lo puedo asegurar. Y yo, hermano, mire, yo le digo al Señor, gracias, Señor, a mi familia le has dado casa, ¿sí? A mi familia le has dado auto, a mi esposa, y me has dado auto a mí. A mi familia le has dado lo necesario, mis hijos tienen, creo que más de lo que necesitan. Y en lugar de sentirme mal por mí, hermano, yo lo que quiero es que usted diga, Señor, yo tengo acceso a eso también. ¿O no, hermano? Pero también le digo, Señor, pero también quiero tu presencia. Anhelo tu presencia. Quiero tu unción. ¿Sí? Quiero tu bendición. Quiero tu respaldo. Eso es lo que anhelo. Todos, hermanos, hay algo que anhelar. Y yo quiero, hermano, que usted pueda anhelar eso también para usted. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios me quiera más a mí que a usted? ¿Sí o no? No. Y usted a lo mejor se pregunta, ¿por qué Dios bendice más entonces al pastor que a mí? ¿Dios tendrá favoritos? No. Es que usted aprenda, hermano, a aplicar los principios de acuerdo a como la Biblia los enseña, no a como nosotros pensamos y creemos. Mire, vino apenas un pastor, Guillermo Maldonado, acaba de venir aquí a la Ciudad de México, estuvo ayer y antier. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero escuché lo que dijo, bueno, me compartieron lo que dijo. Y él vino y traía una palabra profética para México y dijo, Dios me mandó a México a darle una palabra a México. Y él dijo las siguientes palabras, dice, Dios dice que se abre una ventana sobre México, sobre la iglesia de México, en cuatro áreas, escúchelas, ¿sí? Número uno, milagros, sanidades, provisión económica y resurrección de muertos. Ahora, eso, hermano, está para la iglesia de México. ¿Usted es parte de la iglesia de México? ¿Nosotros somos parte de la iglesia de México? Ah, entonces nosotros queremos eso. Nosotros debemos recibir eso. ¿Sí? No se conforme, hermano. Usted tiene que anhelar todo. ¿Qué es mejor, hermano? ¿Que el que predique estudie o que el que predique ore? Pues las dos, ¿no? Ya tenemos que dejar de escoger una cosa u otra. ¿Qué es mejor, hermano? ¿Que el que pasa a cantar lo haga con todo su corazón o estudie para cantar? Pues las dos. Qué bueno que el que predica ore, pero si estudia va a ser mejor. Qué bueno que el que predica estudia, pero si ora va a ser mejor. Lo mismo es en tu vida, hermano. Qué bueno que trabajas, pero si antes de irte a trabajar oraras, te fuera mejor. Nosotros tenemos, hermano, en nuestra mano realmente el poder de desatar la bendición de Dios. Si hiciéramos lo que la Biblia dice, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Porque decimos, bueno, mi marido es bien enojón, pero bueno, al menos no nos falta nada. ¿Te debes de conformar con eso, hermano? No. Tenemos que pelear por lo que Dios quiere que tengamos, hermano. Los jóvenes tienen todo un camino por delante, hermanos, donde pueden desarrollarse como profesionistas, como lo que ustedes escojan, y también ser hombres y mujeres que honren a Dios donde quiera que ustedes estén. Daniel, fíjese, Daniel, hermano, quería honrar a Dios. Ya era de los príncipes de Judá. Quiere decir que Daniel, hermano, era una persona preparada. Como persona preparada, Daniel, hermano, sin duda él quería sobresalir, hermano, porque todos se preparan pues para poder desempeñarse en lo que hacen, ¿sí o no? Y Dios le concedió, hermano, ambas cosas, pero Daniel tuvo que escoger una primero. Tuvo que escoger primero agradar a Dios antes que sobresalir. ¿Sí? Porque si tú escoges sobresalir deshonrando a Dios, ¿qué crees? Te vas a quedar sin ni una. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Muchas veces, hermano, para tratar de conseguir lo que queremos, deshonramos a Dios. Y así no funciona, hermano. Yo no prefiero que usted... A ver, ¿cómo prefiere usted venir a la iglesia, hermano? Hay hermanos que dicen, bueno, hermano, vine tarde, pero vine. ¿Cómo ve? Bueno, está bien, hermano, venga, aunque sea tarde, pero venga, ¿eh? ¿Qué es mejor, hermano, que llegue tarde a la iglesia o que mejor no venga? A lo mejor sería llegar temprano. Híjole, yo llegué tarde hoy, ¿eh? Ya me... Tenemos que aprender, hermano, a hacer lo que la Biblia nos enseña para que usted y yo recibamos, hermano, lo que la Biblia dice que podemos recibir de parte de nuestro Dios, ¿sí? No se conforme, hermano. No se conforme, hermano, con lo que ya tiene. Dios puede darle todavía más. Aunque lo vea muy difícil, aunque lo vea imposible. Mire, Daniel honró a Dios a costa, hermano, de que le podía ir muy mal. Pero después Dios honró a Daniel, hermano. Y lo puso por encima de todos los sabios y sátrapas que había ahí en el reino de Babilonia. Si tú, joven, haces trampa en un examen para librar el examen, estás deshonrando a Dios. Dios no te puede bendecir de esa manera. Si en tu trabajo tienes que hacer cosas que deshonran a Dios para conservar el trabajo, no te va a funcionar y Dios no te va a poder bendecir. El problema de Elí es que fíjate lo que dijo Dios a Elí: Elí honra más a sus hijos que a mí. Fíjate. Y por eso le voy a quitar el sacerdocio. Porque él honra más a sus hijos que a mí. Tú no puedes, hermano, honrar más a Dios, a tu trabajo, a tu dinero, a tus posesiones, que a Dios y esperar que Dios te bendiga. Si hay un secreto, hermano, para que Dios te bendiga y te prospere, hermano, es honrarlo a Él primero. Es ponerlo a Él primero. Es buscar su reino de Dios primero, hermano. Qué bueno que hoy tú y yo estamos aquí en esta tarde, hermano. Eso es darle a Dios, hermano, su lugar. El día que hay culto, hermano, mira, ni siquiera tenemos cultos todos los días, hermano. Como para que tú digas, ay, es que todos los días hay que ir al templo. Todos los días a la semana tenemos culto, hermano. Y a veces ni en eso podemos honrar a Dios. ¿Por qué trabajar si vas diario? ¿Por qué no vino, hermano? Estaba lloviendo, hermano. ¿Y a poco cuando llueve no vas a trabajar? ¿O si sí falta usted al trabajo por lluvia, hermano? ¿Verdad que no? Se para y esté lloviendo, esté haciendo frío, esté haciendo calor, esté como esté, hermano, usted se va. Porque inconscientemente usted y yo, hermano, No le hemos dado a Dios el lugar que merece, hermano. Lo menospreciamos. Lo deshonramos. Y usted todavía se pregunta, ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué a mí Dios no me prospera? ¿Y por qué a mí Dios no me da? A usted y yo a veces vemos, hermano, lo que Dios está haciendo con otros hermanos, la unción que tienen, el mover y la manifestación de Dios que hay en sus vidas. Yo creo que anhelamos que Dios haga lo mismo con nosotros, hermano, que Dios se mueva, que Dios nos use, hermano. Pero seguramente los hermanos están honrando a Dios de una manera que a lo mejor nosotros todavía no hemos alcanzado a entender que tenemos que honrarlo, hermano. ¿Sí? La Biblia dice, vengan a mi casa con acción de gracias. Vengan a cantarme con alegría. ¿Sí o no? Así dice, hermano. No dice, bueno, vengan, ya me doy por bien servido que vengan. No, Dios dice cómo hay que venir, hermano. Y yo a veces los veo, hermano, y digo, yo no sé si el hermano viene contento, ¿verdad? ¿Sí sabe lo que es contento? ¿Sí sabe lo que es gozarse? ¿Sí sabe lo que es júbilo? ¿Sí le canta así a Dios, hermano? Un día los voy a grabar así en una cámara, los voy a proyectar para que se vean. Y usted me diga si de verdad estamos haciendo lo que la Biblia nos dice, hermano. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué Dios no me bendice? Hermano, pues porque usted y yo no hacemos lo que la Biblia nos está ordenando. Porque no es una sugerencia, o sí dijo Dios. Si quieren, vengan a mi casa con acción de gracia, ¿verdad? Si están de ánimo, cántenme con alegría. ¿Sí? ¿Sí dice así la Biblia, hermano? ¿Verdad que no? La Biblia dice que tenemos el deber de venir, hermano, y de hacerlo con la actitud correcta, con el corazón correcto, de la forma que le agrada, hermano. Mire, y los beneficiados somos nosotros. Eso es lo más increíble, hermano, que el beneficiado no es Dios, el beneficiado somos nosotros mismos. ¿Amén, hermano? ¿Sí? ¿Sí me di a entender, hermano? ¿No se enojó con lo que le dije? ¿Qué va a escoger en esta tarde, hermano? ¿Qué le hace falta en su vida? ¿Todo le hace falta, hermano? Bueno, pues aquí está el Señor para que le dé todo, hermano. ¿Por qué no decirle, Señor, yo anhelo en mi familia que esté tu presencia, que esté tu provisión, que esté tu bendición, que esté tu protección? ¿Qué anhelamos para esta iglesia, hermano? Yo antes decía estas palabras, ¿eh? Porque la verdad es que sí las dije. Yo prefiero 2, 3 que vengan y que sepan a qué vienen que tener 1,000 que no saben a qué vienen. Pero ahora ya tengo una mejor. Ahora prefiero 1,000 que sepan a qué vienen. ¿Sí? Porque a veces nos quedamos cortos, hermano, y decimos, ay, pues sí, aunque vengan poquitos, pero que sepan a qué vienen, me doy por bien servido. No, ahora quiero muchos que sepan a qué vienen, hermano. ¿Sí? ¿Usted quiere lo mismo, hermano? ¿Qué le parece si entonces en esta tarde, hermano, le decimos, Señor, no me voy a conformar, no voy a hacerle caso a Elcana que a veces me dice, mira, yo te soy mejor que 10 hijos. No, hermano. Usted dice a veces, ¿cómo están? Ah, bien. Pero tenemos salud, hermano, eso es lo importante. ¿Sí o no? Esas son las frases que usamos los... Así nos vemos muy piadosos, ¿verdad? Pero el Señor está conmigo, eso es lo importante, hermano. No, pues si Dios estuviera con nosotros, hermano, se debería de notar que Dios estaba con nosotros. La Biblia no esconde, hermano, el anhelo de Dios en su corazón porque su pueblo, hermano, sea un pueblo bendecido. ¿Sí? Y que sea un pueblo que sepa darle a Dios lo mejor. David quería hacerle una casa grande a Dios, ¿sí o no? Un templo grande, ya nos han hablado mucho de eso. Pero primero David supo honrar la presencia de Dios, hermano, en su vida y en todo lo que él hacía. ¿Qué le parece si comenzamos por eso, hermano? Por honrar la presencia de nuestro Dios. Y yo sé que después Dios nos va a ayudar a hacerle una casa conforme a lo que él tenga dispuesto en su corazón. Así es que en esta hora, hermano, ponte de pie. Vamos, ya no le vamos a dar más vueltas a este tema. Yo creo que no era tan difícil de exponer. Y te voy a decir algo. Yo no era lo que hoy pensaba predicar, porque no era lo que iba a predicar el día jueves. Pero por algo creo que Dios lo puso en mi corazón en esta hora, hermano, para compartirlo. Y para que pudiéramos entender eso, hermano. De que tú mires, hermano, y tú digas, Señor, ¿por qué tengo esta carencia en mí? Yo no quiero una iglesia, hermano, grande, lujosa, bonita, llena, si Dios no está aquí, hermano, definitivamente. Pero tampoco quiero una casa, hermano, donde la presencia de Dios esté y no haya gente. Porque quienes disfrutan la presencia es la gente, hermano. Quienes necesitan la presencia son las personas. Y entonces ahora, hermano, le vamos a pedir a Dios las dos cosas, ¿eh? Señor, danos tu presencia, pero también danos el oído de mucha gente para que esa presencia lo sane, lo restaure, arregle, hermano. Y en tu particular caso, hermano, no te conformes. No te conformes, hermano. No te conformes con lo que ya estás viviendo. Dile, Señor, yo tu palabra puedo leer que aquí dice que los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Eso es lo que la Biblia dice. No lo digo yo. No lo dice el pastor. Lo dijo Dios. Lo dice Él. El problema es que a veces, hermano, no lo creemos. O si sí lo creemos, no hacemos como debemos hacer. Hermano, esto es una reacción en cadena, hermano. Dios lo prometió, lo tienes que creer, pero tienes que actuar conforme a lo que Él te dijo, hermano. Si tú no haces lo que la Biblia dice, hermano, nunca vas a experimentar el poder, hermano, que Dios tiene para bendecir a alguien. Jamás. Jamás, hermano. No importa cuánto ores y cuánto hagas. Por ejemplo, si tú dices, Señor, es que yo oro todos los días, prospérame, bendíceme mi trabajo, mi economía, sana mi economía. Acaban de declararnos, hermano, ahí el pastor que vino de ¿dónde viene él? De Miami. Acaba de profetizar y declarar, hermano, que la economía de la iglesia se va a restaurar. ¿Usted lo cree, hermano? Bueno, créalo, hermano. Usted lo tiene primero que creer. Y usted todos los días dice, Señor, prospera mi economía, mi economía, mi economía. Pero déjeme decirle algo, hermano. Si usted nunca diezma, no importa cuánto ore, hermano. No importa cuánto crea y cuánto declare. Porque la Biblia dice, hermano, que tenemos que diezmar. Que tenemos que ofrendar. Que tenemos que ayudar al otro. ¿Me explico, hermano? Esto no es arte de magia. Esto no es así como que, ay, ya, ¿verdad? Dígalo 100 veces y se le va a cumplir porque lo dijo 100 veces, ¿verdad? No, hermano. Tiene que haber una consecuencia de. ¿Quiere que haya armonía en su hogar, hermano? Empiece a orar por eso, hermano. Y empiece a ser prudente, hermano. Empiece a ser respetuoso. Empiece a ser, hermano, como la Biblia quiere que sea. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar desde ahí de su lugar. Comience a hablar con Dios. Dígale, Señor, aquí me presento delante de ti en esta hora. No me quiero conformar, Señor. No me quiero conformar. Yo en esta hora, Señor, te pido. Dice la Biblia, hace tiempo nos dieron aquí una palabra de lo que Dios mismo dice. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme. Jesús dijo, nada habéis pedido hasta ahora en mi nombre. No tenéis porque no habéis pedido. Y pedís y piden mal. Porque piden para sus deseos egoístas. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que aprender a pedir correctamente. Hay cosas que son la voluntad de Dios para ti, créemelo. Pero hay cosas que tienes que buscar primero. Déjame darte el orden. Número uno, tienes que buscar una buena relación con Dios. Una buena y santa, hermano, comunión con el Padre. No la menosprecies, no la olvides. Que no pase un día sin que tú busques al Señor y le digas, Señor, aquí estoy. ¿Cómo puedes honrar a alguien que no buscas? ¿Cómo puedes honrar a alguien en el que no inviertes tiempo? ¿Cómo puedes decir que Dios te importa si no tienes unos minutos todos los días para hablar con Él? Si no tienes tiempo para venir a su casa. Segundo, hermano, tienes que arreglar tu relación con tu familia. Por eso la Biblia dice, hermano, que debe de haber provisión en la casa, pero también tiene que haber paz. Tiene que haber armonía, tiene que haber, hermano, comunión entre las familias en tu casa. Y posteriormente, hermano, puedes decirle, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Queremos tu presencia. Vamos a hablar primero por tu familia, ahora por tu familia y dile, Señor, aquí está mi familia. Yo presento a mi familia en esta hora. Tú sabes de qué estamos careciendo, Señor. ¿Qué es, hermano? Tranquilidad, paz, armonía, sustento. Dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero, Señor, que mi familia sea bendecida. Señor, queremos pedirte que bendigas nuestra familia, que bendigas mi casa. Pero ayúdame a ser un buen esposo. Yo quiero que bendigas mi casa, pero ayúdame a ser una buena esposa. Señor, bendice mi familia, pero yo quiero ser un buen hijo. Señor, bendice, Señor, mi trabajo, mi economía, pero quiero ser un buen empleado. Señor, bendice mis finanzas, Padre, pero yo quiero ser una persona honesta, una persona responsable, que no te deshonre en mis negocios, que no te deshonre en mis transacciones, que no te deshonre en mis acciones, Señor. Señor, sana mi economía, sana mis finanzas, Padre. Sana nuestras familias, Señor. Queremos tu presencia en nuestras familias. Queremos tu presencia con nosotros, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestros corazones, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Como iglesia en México, Señor, queremos tu presencia, Señor, con nosotros. Y queremos crecer, Señor. Queremos, Señor, ensancharnos. Queremos extendernos a nuestra derecha, a nuestra izquierda, Señor, al norte, al sur, al este, al oeste. Queremos ensancharnos, Señor, como iglesia. Queremos tu presencia, Señor, es lo más importante. Pero ¿de qué sirve tener tu presencia si no nos extendemos hacia las personas, Señor, que no te conocen?